Carlo. Producto de este intento de establecer el Día de la Felicidad por propuesta de Bután, ahora por decreto, como decís vos, tenemos que ser hoy todos muy felices. Hoy, ¿no?, tenemos que estar todos contentos, olvidarnos de que los jubilados se mueren de hambre, que la gente no tiene trabajo, que los medicamentos están caros, que la gente está en la calle luchando para imponer condiciones de para poder vivir. Aumentan los peajes hoy, este mes aumenta la luz, pero somos felices por decreto. Eso es importante. Qué cosa de loco, ¿no? Es una cargada, parece de un programa cómico de la televisión de los viejos tiempos cuando hacían esos chistes con ironía. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Saludamos a los integrantes del Club Defensa y Justicia de Varela, que hoy están de aniversario. Se fundó en 1935, pero tenía su camiseta celeste y blanca, es decir, más bien azul. Con vivos, como la uruguaya, celeste con vivos blancos, esos eran los colores de los que la fundaron. Y un día, buscando financiación, cuando jugaban ya en el torneo de la D del fútbol argentino, dijeron: pero vamos a ver a la gente de la empresa Alcón, que llega hasta acá, hasta Varela, y le dijeron: mira, queremos que nos patrocinen la camiseta. Bueno, no se la patrocino, pero tienen que cambiar los colores de la camiseta, y así le pusieron los colores que hoy tiene Defensa, del verde y amarillo, que eran los colores del micro de Halcón, que iba de Constitución a la zona de Varela. Originariamente habían nacido con la casaca celeste y vivos blancos, algunos la vieron jugar también con alguna azul, pero originariamente era celeste, la casaca de Defensa y Justicia. Bueno, hoy está de aniversario, nunca mejor que en este momento, con su estadio, con un campo de juego brillante, que se puede jugar muy bien al fútbol, que debe ser uno de los que mejor estado está, con dos jugadores en la selección nacional mayor, que nunca hubo, nunca lo tuvo, y con la posibilidad de ser campeones del fútbol argentino. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Diego. Hoy cumpliría años una querida amiga con la que festejábamos en la época de Canal 13 Pro Artel juntos nuestro cumpleaños, en un bodegón que había a la vuelta del canal. Cumpliría años Yoli Lang. Nació el 20 de marzo de 1929 y falleció en Buenos Aires el 29 de agosto de 2008. Exitosa cantante, su nombre verdadero era Yolanda Magdalena Delicio Pucho, y debutó en Rosario en un concurso que ganó y se vino a Buenos Aires y la contrataron para cantar en Maison Doré, Pigalle, Reviance, y después debutó en Radio Splendid, y en el 56 Paloma Efron Blackie la contrató para trabajar en Canal 7 en comedias y programas musicales dedicados a la juventud. En el 56 logró tener su propio programa en lo de Yoli a las 20, y años después, en el 61, debutó en el Club del Clan y se casó con el productor, con Ricardo Mejía, quien sería el padre de sus dos hijos. Mejía los hizo aparecer por primera vez en la televisión argentina con el programa llamado Swing Juventud y Fantasía, donde estaban Yoli Lang, Fernando Borges, Lalo Franzen, Nena y Terry Morán, los cuatro de lujo, y Carlos Alberto. El director musical era Víctor Buccino, y además lanzó un proyecto que se llamaba La Nueva Ola, Mejía, y la contrató a Yoli Lang, a Violeta Rivas y a Mariquita Gallegos, que las lanzó como las tres figuras de RCA Víctor. Pero el Club del Clan fue el que la lanzó a la fama con toda seguridad, a ella, Violeta Rivas, Palito Ortega, Nicky Jones, Johnny Tedesco, Chico Novarro, hasta el Negro Lavie. La recordamos a Yoli como mejor la queremos recordar, cantando Renato. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Ah, ay, Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Ay, Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Después que vi tu cara me desengañé, porque mi susto fue un susto sin igual. Por culpa del retrato empezó mi mal, y ese fue el minuto fatal. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Ay, Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Renato, yo te quiero, pero de saber jamás en el querer se debe de creer. En fondos retocados por muy bien que estén, y yo contigo me equivoqué. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Ay, ay, Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Renato, yo te quiero, pero de saber jamás en el querer se debe de creer. Muy bien que estén, y yo contigo me equivoqué. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Ah, Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi Miguel. Señor. Vamos a San Nicolás, allí lo escucha Armando Tactagui. Armando, buen día, Guerrensis. ¿Qué va a pasar en San Nicolás hoy? ¿Qué tal, Miguel? ¿Te escucho? ¿Y qué va a pasar? Hoy las agrupaciones sociales que conformamos los proyectanos completas y la sociedad autónoma vamos una vez más al costado de la autopista a visibilizar, digamos, el reclamo por el que se está peleando. Esperemos que sea una cosa grande, apostamos a que sea realmente una gran manifestación y seguramente contaremos con la participación y la colaboración de gremios y otras organizaciones sociales y políticas que han estado en la lucha con nosotros durante todo este periodo de tiempo. ¿Cuál es la situación de trabajo en San Nicolás? La situación de trabajo en San Nicolás es muy mala. Es mala porque, bueno, creo que hace a lo que pasa en el conjunto del país, pero por la particularidad, digamos, de que la producción de acero, digamos, ha disminuido en la medida que ha disminuido el consumo de la chapa para automóviles, blanco, etcétera, todo lo que produce nuestra querida excelencia ahora sideral. Y bueno, como suele pasar con estos grandes grupos económicos, cada vez que hay un problema, el que tiene que pagar el pato y poner el lomo es el trabajador. Ha habido despidos de compañeros de la UOM. Ahora la empresa ha dicho que no va a seguir despidiendo. No le creemos nada, porque pasó en Aedo, pasó en La Plata. Y bueno, donde está el grupo Techín, hay despidos cuando se reduce el trabajo. Así que estamos muy preocupados por eso. Tactagui, para la marcha del 4 de abril, que la CGT, la CTA y demás se están convocando con los movimientos sociales, ¿hay ambiente como para que sea importante en San Nicolás? Sí, va a ser muy importante. Sí, porque se ha logrado una unidad muy grande, muy amplia, que incluye, digamos, a la CGT, a la UOM, que es el gremio más grande de San Nicolás, a todos los otros gremios, UOCRA, etcétera, y bueno, obviamente todas las organizaciones que participan de esta movida del día de hoy. Las organizaciones sociales, más o menos. ¿Hay mucha gente de San Nicolás que trabaja en Santa Fe o no? No, que yo sepa, no, hay una masa, una cuota de trabajadores que giran por todo el país, giran, van a Santa Fe, van a Campana, van a cualquier lado, digamos, sí, con las compañías. Pero en general, digamos, el trabajo está acá, porque Sideral y su compañía emplean una cantidad importante de gente, ¿no? Gracias por atendernos. No, muchas gracias, Miguel. Adiós, Adiós. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Estamos recorriendo el país todo lo que podemos para presentarles a ustedes lo que está necesitando en el reclamo la sociedad. hablan gente de los gremios, gente de los movimientos sociales, gente de los desocupados, gente de los precarizados, de los jubilados. Esto es el panorama del mejor gabinete de los últimos 50 años. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02320-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones. Licenciada María Edith Loyácono. 02320-332227. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Bueno, un hecho que a mí siempre me causó dudas, pero que ocurrió. En 1979, Antón Sepaquer, sea un ex jugador de Flandria, que ya jugaba en Gimnasia Grima La Plata, en un partido frente a Huracán, hizo un gol, según dicen, a los 5 segundos. Esto es, cuando el balón se sacaba hacia adelante, ustedes imagínense, alguien hace un pase hacia adelante, 1, toma la pelota, 2, patea 3, 4, 5 y la gol. Una cosa extraña, Diego, pero esto quedó registrado así. 5 segundos, el gol más rápido del fútbol argentino, Sepaquer sea jugando para Gimnasia. Y debe ser el más veloz gol de la historia, debe estar en el libro Guinness. Sí, pero... porque es casi imposible. Es casi imposible, porque vos fijate, sacás hacia adelante ya es un segundo, ¿no es cierto? Sí. Tomás la pelota, 2 segundos, vas a prepararte para patear, 3, 4, va en el aire, 5 entra. Ahora, ¿cómo hicieron el tiempo? Pateó de la mitad de la cancha. O pateó de la mitad de la cancha, porque calculás que ya hay 45 metros, 50 metros del medio de la cancha al arco. No puede avanzar con la pelota, no hay tiempo. No te da el tiempo, porque claro. si los 100 metros se tarda, un caballo de carrera tarda 7 segundos en correrlo. Bueno, yo recuerdo que cuando Víctor Manuel Azar nos daba la información de La Plata en la transmisión de fútbol que hacíamos, nos quedamos todos, nos mirábamos, dice, sacó el gol. Bueno, y después hablaron de 5 segundos, qué sé yo, ¿no? Una cosa muy difícil de probar. Y habrá recibido la pelota en el saque, se la tocaron y pateó desde el medio de la cancha. El arquero estaría adelantado, no hay filmaciones, eso es lo que pasa. La pelota en el aire y al llegar, por más violento que sea, son 2 segundos mínimo. Claro, o sea que tiene que haber pateado prácticamente desde el centro de la cancha. 1979, un día como hoy, 5 segundos de iniciado el partido, gol de Gimnasia en el Bosque, Miguel, al sacar la pelota del medio. 79 fue, Miguel. Sí, 79, sí. Sí, a Huracán y el arquero era Jesús Borsi. El arquero de Huracán. Yo sigo discutiendo que... es imposible, ¿no? Es muy difícil. No, sí. no da el tiempo. La conexión nuestra la hacía Víctor Malgacer y él dijo, vos lo movieron, sacaron. Pero imagínate vos que hasta que Azar pidió, le dimos y demás, él mismo... apenas sacaron fue gol, pero no tenía noción del tiempo. Sí. Creo, le digo más, creo que el que tocó la pelota para Sepaquercia fue García Meijenda, que era jugador que supo jugar en San Lorenzo, exacto. Bueno, la tenemos en línea desde Entre Ríos a Silvia García, Miguel. Silvia, buen día, ¿qué está pasando o qué va a pasar en Entre Ríos con esta jornada nacional de protesta? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, acá en Entre Ríos, centralmente en Paraná, nos vamos a empezar a concentrar ahora a partir de las 9 de la mañana, donde está planteado movilizarnos hacia el municipio y desde ahí a desarrollo social de la provincia. En distintas localidades del interior, como La Paz, Santa Elena, Concordia, van a ser ollas populares los compañeros, y Chajarí también iba a ser una volanteada en la plaza principal. Gualeguaychú también iba a ser una actividad en la plaza en reclamos al municipio. ¿Cuál es la situación en la provincia? Mira, la situación acá hay mucha desocupación porque han cerrado algunas fábricas del parque industrial, así que bueno, se han sumado más desocupados. En los barrios, en los comedores, los merenderos, no escapa la realidad como en otros lugares de que se suman más familias y chicos nuevos a pedir la leche y la comida, las cuales no tienen el respaldo ni del gobierno nacional ni del provincial en abastecer a las nuevas familias que se acercan, así que con a pulmón a salir a pedir donaciones, los vecinos, agruparse las familias, en hacer ollas comunitarias, digamos, en los barrios se está sintiendo mucho el hambre y la desocupación que hay. García, se movilizan además de Paraná, se movilizan en Santa Elena también, ¿no? Sí, en Santa Elena también van a hacer una olla popular los barrios, los compañeros, perdón, y van a ir hasta el municipio con los reclamos, digamos, que siempre se vienen haciendo y se vienen pidiendo, que no han tenido respuesta los compañeros. ¿En Gualeguaychú y qué departamento más? Gualeguaychú, Concordia. Sí. Concordia, en dos barrios de Concordia van a hacer ollas populares los compañeros, en el barrio Sipo y, bueno, en un momento no me acuerdo el otro barrio, pero son dos asentamientos que hay en la ciudad de Concordia, donde también ha crecido el hambre y la desocupación, y bueno, hasta el momento no hemos tenido respuesta, ya te digo, ni del gobierno provincial y menos del municipal, que no se hace cargo de la situación. García, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General. Defendiendo el derecho al agua para todos. 8 de la mañana, 32 minutos, 12 grados, 4 décimas, Diego. Bueno, vamos a recordar al querido compositor y extraordinario poeta Atuto Mercau Flores. Don Atuto Mercau Flores fue uno de esos grandes poetas que nos dio el folclore y que todos los grandes cantantes, músicos, conjuntos tocaron sus canciones. Don Atuto Mercau Soria nació el 23 de agosto de 1917 en Valle Viejo, Catamarca, y falleció el 20 de marzo del 78. Músico, compositor y guitarrista, fue además intérprete, considerado uno de los precursores del boom folclórico argentino, producido a partir de la década del 50. En esa época integraba junto a Polo Jiménez y el Payo Solá el conjunto Los Musiqueros del Tiempo de Ñaupa. El querido Atuto Mercau Soria nos dejó montones de canciones que se la grabaron los grandes. Por ejemplo, los Quillahuasi, que grabaron uno de sus grandes éxitos, La Zamba de la Añoranza. Llevándote en mi voz este tierno cantar que he visto florecer en mi guitarra. Llevándote en mi voz este tierno cantar que he visto florecer en mi guitarra. Cielo azul y todo lo que lejos recordaba, el fuego de tu sol, tu beso cielo azul y todo lo que lejos recordaba. Mi tierra natal, acharay, qué cosa linda. Tu recuerdo que es mi vida, volverte a contemplar y luego regresar, dejándote en mi adiós este cantar. En la hora 8:35 minutos, 12:04, llega la información de Tucumán, donde va a haber en cumplimiento del plan de lucha del Movimiento Nacional Obreros Rurales, cortarán la ruta nacional 197. Donde participarán la corriente con clasista y combativa, que va a cobertar la ruta 301, la ruta nacional 38, y en conjunto con el Frente Nacional Darío Santillán van a cortar el puente Lucas Córdoba y confluirán en una marcha hacia Plaza Independencia. Reiteran este comunicado, que ya lo habíamos leído, pero están diciendo de que se le están sumando agrupaciones de último momento de trabajadores nucleados en CGT y CTA. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Miguel. Señor. Nos vamos a Neuquén, lo escucha Carolina Huenchuleo. Carolina, buen día. ¿Qué va a pasar en Neuquén en la jornada de hoy? Hola, buen día. Acá en Neuquén vamos a estar haciendo un corte en el puente que une Cipolletti y Neuquén, sería que une Neuquén-Río Negro. Va a ser ahora a partir de las 10 de la mañana y suponemos que va a continuar hasta después del mediodía. Nos nucleamos varias organizaciones sociales, la Corriente Clasista Combativa, Barrios de Pie, CETEP, el FOL, el Polo Obrero. Bueno, uniéndonos a esta jornada nacional, el reclamo del hambre que sigue creciendo no solamente en el país, sino que en la provincia de Neuquén también. Están ustedes además con conflictos allí prolongados, que en el tema petrolero, en el tema de combustibles en general, en esa riqueza que tiene la provincia y sin embargo sin resolver los problemas de la gente que más precisa y necesita. Últimamente, después de esa elección donde el Movimiento Popular Neuquino volvió a ganar, uno tiene la sensación como que nada se va a modificar en Vaca Muerta, que dicho sea de paso está de paro, o estuvo de paro. Sí, sí, estuvo de paro por la muerte de un obrero, sí, en un accidente laboral. ¿Qué piensan ustedes como sociedad cuando ven que se repite prácticamente en forma imposible de vencer el Movimiento Popular Neuquino? Y la verdad que para nosotros es bastante dramática la situación, porque al ver que aumenta la pobreza, que en una provincia donde, como decías vos, con Vaca Muerta le genera gas a todo el país, hay muchas familias en la provincia de Neuquén que no tienen gas natural, que dependen de la garrafa, que tiene un precio carísimo. Acá en Neuquén una recarga de garrafa te sale alrededor de 600 y 900 pesos. La verdad que para nosotros es un panorama dramático, porque militamos las elecciones para poder derrotar al gobierno del MPN y lamentablemente vuelve a ganar por amplia diferencia. Y bueno, volvemos a repensar la estrategia de cómo vamos la discusión con todo el pueblo de la ciudad de Neuquén para poder derrotar al MPN dentro de 4 años más. Pero sí, la situación se vuelve dramática porque lamentablemente a ellos les da una fortaleza de sentir que lo que están haciendo está bien, mientras las familias de Neuquén la están pasando mal, la pasan hambre, son cada vez más los chicos y las familias enteras que dependen de merenderos y comedores para poder subsistir todos los días. El gobierno de Neuquén, al ganar las elecciones, se sintió fortalecido y ante los reclamos que veníamos trayendo, que habían prometido dar respuestas, al día de hoy todavía no dan respuestas, como por ejemplo la asistencia a los merenderos, que no dan una asistencia desde diciembre del año pasado. Así que para nosotros es una situación dramática y volvemos, claro, a repensar las estrategias para poder sacar, Carolina, el gobierno del MPN. Y la municipalidad, que está en manos de Cambiemos, en manos del radical que salió tercero como candidato a gobernador, pero que se va a presentar otra vez para intendente, el Peche Quiroga. ¿Quiroga hace algo con los movimientos sociales? No, la verdad que el papel del intendente Horacio Quiroga es totalmente nefasto. Todas las veces que le hemos pedido audiencias para comentarle la situación que se vive en la ciudad de Neuquén, nunca nos ha recibido, siempre nos atiende con la policía. Cuando presentamos un proyecto en el deliberante para poder tener una tarifa social para la garrafa, sería para poder paliar el invierno, el actual intendente vetó la ordenanza cuando ya había salido aprobado en el Consejo Deliberante, así que la actitud del representante de Cambiemos en Neuquén es nefasto también. La pregunta, Carolina, importa la respuesta por eso, es porque ayer festejaba el intendente una decisión judicial de un juez de falta que determinó la culpabilidad del secretario del Sindicato de Municipales de la capital por haber hecho un corte, ¿no? Y él decía que esto iba a servir de ejemplo en todo el país. Y hoy, como está el país con cortes y paralizado, a lo mejor él esté haciendo cuenta de hablar con Macri para decirle, mira, yo tengo un antecedente acá en Neuquén, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue un hecho realmente grave el que sucedió ayer, que la justicia castiga la protesta social, sería que sale a favor del actual intendente, que la verdad que siempre ante cualquier tipo de movilización o cualquier tipo de manifestación en el Palacio Municipal lo reprime con la policía. Para nosotros es totalmente desesperante, digamos, que se haya aprobado una cosa así y que él lo use políticamente con una posición totalmente de derecha,

en 1973, cuando se va a Cámpora del gobierno y entra al interinato de las Tiri, se nombra Alberto Viñez, que venía de carrera. Viñez, el activo miembro, supongo que Fabio también, de la masonería argentina. Después de Alberto Viñez, canciller, repito, puesto por el yerno de López Rega, aparece en la historia el canciller de María Estela Martínez de Perón, Raúl Alberto Quijano, también de carrera, o sea, Viñez, Quijano, y la tercera persona de carrera, Susana Ruiz Cerruti, en la época de Alfonsín, que reemplazó a Caputo cuando se fue Dante Caputo de la Cancillería. Es decir, hay solo tres casos anteriores a este personaje de ahora de carrera. Por lo tanto, debería ser importante para aquellos que hacen la carrera, que salen del Instituto de Relaciones Exteriores y demás, y dicho sea de paso, se recibió en pleno proceso militar en el 76 como miembro de exterior, para el Servicio Exterior de la Nación, después de haber hecho el curso, y obviamente es ministro extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina y ahora canciller de la Nación. Bueno, este señor es un verdadero cachivache, por no decirle traidor a la patria. Entonces, mientras la plata de los jubilados sirve para aguantar el déficit, el canciller dice: dejemos que el territorio inglés siga siendo inglés, así podemos seguir negociando la deuda eterna con el Fondo Monetario y todos nos aplauden. Por eso, porque se aproximan las elecciones, Cristina Lagarde, la verdadera ministra del país, le permite la venta de dólares y el refuerzo que le está mandando de otros 20 mil millones para que se asegure en todo lo posible que este gobierno, aplaudido del exterior y repudiado en lo interior, lo aplauden de afuera porque entrega todo, lo repudian adentro porque pasa hambre la población argentina. Repito, este gobierno, aplaudido de afuera por todos y repudiado de adentro por una gran mayoría, sigue endeudándose con el fondo. Y claro, a este cachivache de canciller, si pagamos con territorio la deuda externa, seguramente tampoco se va a inmutar. Doctor Fauri, usted está entrando a la historia como traidor a la patria. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, en el año 68 tuve ocasión de ir a Londres con motivo del partido de Estudiantes de La Plata, Manchester United, que se jugaba en la ciudad de Manchester, y vi la existencia de algo que me llamó poderosamente la atención. Allá existía nada más que la BBC, no había radios comerciales, pero la gente escuchaba una radio comercial. Sí. Entonces, en mi nivel básico le pregunté: ¿cuál es esa radio? Radio Carolina. ¿Y dónde está Radio Carolina? Entonces me lo ubicaban en el dial para que pudiéramos escuchar, por supuesto, una radio con publicidad comercial. Resulta que en el país de los piratas, estos habían hecho el récord mundial. Había una radio pirata. La habían montado arriba de un barco, la habían puesto enfrente de Londres, pero en agua, ya fuera del alcance jurisdiccional, no sé allá cuántas millas toman ellos como jurisdicción, y transmitía todo el día con publicidad comercial de empresas, por supuesto, de Londres, pero además tenía arriba máquinas tragamonedas y casino, y entonces en otros botes llegaba la gente a jugar de noche, por lo cual le sacaba un pingüe negocio. Esto fue en el año 67-68. En el 80 los ingleses se cansaron y hundieron el barco, un día como hoy. O sea que hubo una radio pirata, por lo menos, no sé cuándo la habían puesto, pero cuando yo fui duró hasta el 80, así que date cuenta el negocio que le habían hecho. Un barco pirata en el país de los piratas que pudo vender publicidad comercial y pelearle la audiencia en la BBC. Y lo copiamos nosotros acá en los 90, cuando pusimos en Puerto Madero el casino del barco, que no se quedaba quieto en el puerto como está ahora, que después se lo permitieron, sino que salía a navegar. O sea, vos tenías que entrar al casino en hora antes que zarpara porque lo sacaban 100 metros más río adentro y ahí ya estaban fuera del piso local y no estaba dentro del territorio de la ciudad. La ciudad no podía tener casinos, te estaban prohibidos los casinos, pero en el medio del río no tenían problema porque era otro lugar. Bueno, este barco lo hunden en el 80, donde estaba arriba Radio Carolina. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Enrique, tengo una duda, porque hoy es el aniversario de la muerte de Néstor Adrián de Vicente, el futbolista argentino que murió en el 2011. Era el hijo del de Vicente que jugó en Racing, ¿no? Estaba hablando por teléfono, creo que era el hijo del mismo de Racing. O sea, por eso. Sí, Miguel, ahí te lo asegura. Sí, Miguel. Jugó en River y en Platense. De Vicente salió de aquellos famosos torneos que se hacían los martes a la noche, el Proyección, claro. 86. Allí debutó junto a Troglio, después pasó a jugar a Platense y luego fue a jugar a Racing. Y falleció, lamentablemente, trágicamente, ¿no? Pero, digamos, el padre del Tano de Vicente jugaba con la línea media de Vicente Peano y Sachi. Exactamente, el mismo jugador, Miguel. ¿El hijo? El hijo, claro, el hijo. El hijo de aquel jugador de Racing. El hijo de aquel, claro. Exacto. Sí, sí. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Hola. Augusto, buen día. Bueno, mire, el domingo tenemos una gran oportunidad de digamos, reclamar por el 24 de marzo, ¿no es cierto? Porque es el aniversario del golpe militar donde esta banda de piratas, fueron los cómplices civiles, los ideólogos, los que mandaron a los militares reprimir al pueblo, masacrarlo, tirarlo al mar, ¿no es cierto? Y ahora parece que este señor Marcelo D'Alessio también secuestraba gente a través de los aviones. Me pregunto si en estas empresas truchas, ¿con qué lo harían, no? De sacar gente del país con tal total complicidad del fiscal Stornelli, seguramente con el conocimiento del pirata mayor. Entonces el 24 de marzo tenemos que salir todo el mundo, si es que realmente estamos en contra de este gobierno de piratas y de vendepatrias. Es lo mínimo que se puede hacer, y no quedarse comiendo asadito o no sé, o morrón a la parrilla y salir masivamente el domingo. Sí, sobre todo aquellos que tienen que van al estadio de fútbol, no hay fútbol, así que tienen la oportunidad, ya no hay excusa para movilizar. No hay excusa. Y bueno, feliz cumpleaños al señor Carbone, que lo quieren corregir todos los días, algunos frustraditos que andan por ahí. Lo saludo. Buen día. ¿Quién es? Hola, buen día. Mi nombre es Ernesto, soy de la zona de Burlingame. Siempre la masonería. Estoy terminando de leer un libro de Maurice Pinay, que es un francés, que se llama La Sinagoga de Satanás, y establece claramente, es un libro viejo del año 61, la relación entre el Vaticano, la masonería y otras cuestiones que ya viene de época ancestral, ¿verdad? Y hasta que no cambiemos muchas cosas, como por ejemplo votar jueces y fiscales, no sé por qué no votamos ni jueces ni fiscales, sino claro, que votamos. Sería muy importante, porque no veo por qué el juez tiene que ser eterno y entonces nos quedamos en la idea de que el que lo elige, que es el Senado, cambian el mejor de los casos cada 6 años y ellos son eternos. No solo eso, sino que garantiza la pertenencia a algún tipo de logia. Para mí es la cofradía judicial. Algo que está totalmente alejado. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, en el sentido de que debería votarse, los jueces elegirse. no solo eso, sino que deberían tener un mandato limitado, ser reelegidos. O también tener 4 años como tiene un presidente. Por supuesto, pero además, otra cosa es el juicio de residencia, que ya estaba previsto en la República de Platón, ese famoso libro que lo leí 3 veces. Bueno, en la Argentina se hizo algunas veces y se hizo perjudicando a patriotas con el juicio de residencia. Bueno, el juicio de residencia sirve para que el funcionario rinda cuenta ante el... No, pero digo que en la Argentina se aplicó eso y se aplicó en contra de patriotas, ¿no? Bueno, si se aplicó es porque se aplicó mal. Claro. Porque había intereses oscuros, como siempre, donde hay una distancia enorme. Acá la verdadera grieta es entre el pueblo y la dirigencia. Y cuando hablo de dirigencia, hablo de sindicatos, religiosos, políticos, banqueros, narcos, etcétera, etcétera, etcétera. Los saludo. Nosotros estamos pagando con nuestros impuestos, con nuestro dinero, solventando toda esa mafia, y encima nos roban y nos expolian. Bueno, eso es lo que hay que cambiar. Qué bien. Es el verdadero objetivo de la República. Hasta luego. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Clarín se la tiene jurada a Guillermo Moreno y se ha pasado toda la mañana en sus canales de televisión, en el 13 y en Tele, dando una información que es interesante averiguar de dónde sale. Le hicieron una escucha a la esposa de Devido, y donde habla con Moreno, y Moreno le dice a la esposa de Devido, es importante que los compañeros no canten. Lo interesante es que la que tiene la capacidad de hacer las escuchas telefónicas depende justamente de la Corte Suprema de Justicia. Y en esa oficina que hace las escuchas telefónicas trabaja un hijo de Stornelli. Y resulta que en este momento aparece eso, que es un hecho distractivo, de que llegan a la prensa escuchas grabadas a la mujer de Devido en un diálogo con Guillermo Moreno. Así que es muy interesante preguntar de dónde vienen las grabaciones y cómo llega eso a la prensa. 9:03. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Nos tenemos que ir. Lo último en deportes. Bueno, lo último, Miguel, tiene que ver con la presentación en el día de hoy de Unión de Santa Fe. Recordamos, ayer ganó Colón por la Copa Sudamericana. Hoy juega el Tatengue, que debuta en estas lides. Es la primera oportunidad que el equipo de Unión va a poder jugar en la Copa, una Copa Internacional. Había perdido ese derecho cuando allá por el 79 perdió con Vélez el partido decisivo, cuando jugaron los, en aquel momento se jugaban los partidos entre los subcampeones del año. River había sido campeón de los 2 torneos, Unión y Vélez los subcampeones, y Vélez en el partido decisivo le ganó 3-0 al equipo Tatengue y lo dejó afuera de esta posibilidad. Hoy debuta en la Copa Sudamericana como local en su estadio, dirige Gustavo Murillo de Colombia, frente a Independiente del Valle de Ecuador, el equipo Tatengue con Nereo Fernández, Martínez, Gómez, Andrade, Botinelli y Bruno Pitón, Zavala, Acevedo, Mauro Pitón y Fraga Pane, Nicolás Mazzola y Franco Trojanski, el técnico Leonardo Calol Maderón. Se está cortando en este momento el acceso a la autopista de La Plata que une a Buenos Aires, está totalmente cortado el puente Pueyrredón. Va a haber cortes a las 10 de la mañana en la Panamericana, también en Puente Saavedra, también en la Ruta 3 y la Avenida General Paz, y otros muchos cortes más que fueron anunciados para después de las 10 de la mañana. Nosotros estaremos mañana a las 6 otra vez. Diego, no cumplas más años, porque cada vez que cumplís años nos haces acordar a todos que pertenecemos a otro tiempo. A otro tiempo que siempre fue mejor. Pero bueno, ¿cómo lo cumplas más años? Voy a partir de ahora a empezar a sacarte. No, no cumplo más, porque además, fíjate, un día como hoy, el día de mi cumpleaños, a Frondizi no se le ocurrió nada mejor que intervenir todas las provincias que habíamos ganado en las elecciones, y después, pocos días después, por suerte, los militares lo echaron, pero... Sí, no, pero eso fue en 2 días antes que vos nacieras. Sí, dos días antes, ¿no? Yo nací en el 58, sí. Hoy cumpleaños también otra querida amiga, Luisa Culió, que se mantiene muy linda, pero ella nació en el 53, o sea, yo soy más chico. Bueno, que termines bien el día, que la pases bien. Y tiene que saber la gente que, a pesar de la edad que nosotros tenemos, tenemos la obligación de trabajar porque sentimos la vocación, pero también por necesidad y urgencia, ¿no? No, por supuesto, porque si tuviéramos que vivir de lo que nos corresponde por todos los años que hemos trabajado, no nos alcanza ni para un kilo de pan. Distinto al caso de Enrique, que ya gana muy bien. No, Enrique no tiene problema, Bueno, uno solo no tengo un solo problema, tengo muchos. ¿Qué tenés para cerrar? Y para cerrar, recordar que un día como hoy, pero hace muchísimos años, en 1863, se produjo en Mendoza el peor terremoto de la historia de Mendoza. No quedó una sola casa en pie y tuvieron que reconstruir la ciudad de Mendoza completamente, gran cantidad de víctimas. Y por suerte no volvió a repetirse ese episodio hasta el 46, cuando en el 44, cuando el terremoto de San Juan, que fue Perón a llevarles ayuda, y salieron todos los artistas a la calle a recaudar fondos. Dos terremotos terribles que hubo en la Argentina, pero el de 1865 destruyó totalmente la ciudad de Mendoza. Bueno, nos vamos entonces, mañana a las 6 de la mañana estaremos otra vez con ustedes, recordándoles a todos que estamos en el centenario de Eva Perón. Por eso, como jefe de este movimiento peronista, yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esta mujer incomparable de toda la tierra. Nosotros también, a Eva Perón, que tanto como ella imaginó, sigue siendo en los momentos de necesidad del pueblo bandera revolucionaria. Hasta mañana. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. En la mañana del sábado, Radio Belgrano lo invita a una cita con nuestra música popular argentina. Desde las 10:30 llega Nuestra Gente. Nuestra Gente. Nuestra Gente, con la conducción de Diego Morel. Nuestra Gente. Los sábados, desde las 10:30, folclorizando el país por Radio Belgrano. AM 650.